hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Le echamos un chorrito de agua fría? No, pasame el termo que me hago baños de vapor. Ay, te va a venir súper bien. Para la nasalidad que está de moda en esta época. Y en este programa. Y nunca. En este programa lleva. Es como nunca. Si no tenés. A ver, decí hola, Nicolás Polenda. Hola. Hola, ah. ¿Qué tal? Buen día. Ah, no, él queda por fuera. Está bien. Queda por fuera. Porque no está entrando en la onda nasalidad. En este equipo se instala. Y de una manera casi permanente, el estado de nasalidad. Team nasalidad. Okay. Sí, sí. Se pone de moda por de temporada. Hay una temporada donde se pone de moda y queda muy bien hablar en un tono nasofaríngeo, y en otras temporadas queda muy mal hablar, no sé si muy mal, queda. Pasó de moda, o sea, listo, pasó de moda la nasalidad, se habla de otra manera. Sí, y también para reivindicar nuestra identidad sonora. Como a veces suena. Ay, qué muy bien. Claro. Es familiar radial, ¿no? Como. Exacto. Decís, che, a veces, qué bien. Y después de pronto no están respirando bien las pibas, se les tapó la nariz, sus cornetes están con dificultades, los bronquios los se cierran. Cornetes. Cornetes se llama. Y porque viste que aprendés cosas. Sí, aprendés cosas y te quedan todo el tiempo. Claro. Entonces. Las alas de las narinas me queda a mí también, me quedó. ¿El qué? Las alas de las narinas. Las alas de las narinas. Es una musculatura ínfima, ¿no? Es lo que te permite hacer. Sí, aleteo. El cartílago por ahí, más que el músculo. ¿Eh? Como el cartílago más que el claro, músculo. Claro, yo me acuerdo que estaba acá y que es el cosito. Cuando haces así, nadie me está viendo, solo ustedes. El aleteo nasal, sería como que un no aneteo. Todo el mundo lo puede hacer, ese. Es, a mí no me es sale. Una capacidad. A ver, hacelo. No, no me sale, no puedo. Intentalo, Marta. No, pero no sé cómo. ¿Entendés cómo? Ah, la no, técnica. Es una cuestión genética. Como que me no, sale no, levantar. No vale mover la ceja. Claro, solo ceja. Inflar sería como. Como inflar. Abrís la nariz. Como un pescadito con las aletas. Claro. Como esa sería la imagen. Sin estar levantando la ceja ni nada. A ver vos, Nicolás Polenta. No, ¿viste? No, ya salió. Mirá. Pero es como que genera un movimiento diferente. Así es como un conejito. Porque medio tiraste trompita también. Bueno, esas cosas que quedan. A mí me quedó ese nombre. Alas de las narinas, por ejemplo. Y los cornetes me había olvidado. Claro, los cornetes fue una palabra que aprendí el año pasado, el anterior. Cuando... Ah. Hice otra consulta, como, che, ¿qué andás? ¿Qué era lo que tenía yo? Ah, esto. Bueno, yo pero lo resolveré. Fuiste a hacer una consulta médica y te claro, empezaron a hablar de los cornetes. Qué mal, porque no entendés nada. Como muy específico en la terminología. Pero, ¿qué fue explicando? Me fue explicando. Por eso aprendí qué significa, dónde están y qué sé yo, los cornetes. ¿Querés explicar por si alguien tiene un problema similar? No, porque, viste, siempre está mal esos consejos. Mejor consultá, tenés, o sea, entrás 5 meses de estado de nasalidad permanente, consulte a su médico, amigue, y ahí te puede explicar. Un profesional, no voy a ser yo la que explique, porque... Depende cada claro, depende cada quien, cada cosa. Entonces, es una palabra nueva. Después cada uno hace lo que puede y lo que quiere. Obvio. Por eso, tío, que en función de nuestra identidad sonora, reivindicamos la nasalidad. La nasalidad. Como, bueno, esto llega así, vamos a trabajar con esto. Me parece muy responsable de tu parte y comprometido de que no quieras estar, sigue caliente el mate. No, ¿sabes que agarré una bombilla tapada? Oh, porque me no. acabo de dar cuenta, me traía un poquito de yerba y digo, no, se está subiendo la yerba hasta mi garganta, se complicó. Si le pegas así tampoco. Es que ya me estoy dando cuenta que está tapada. Hay vida dentro de la bombilla. Se generó una comunidad, bueno, nada, volvía muy responsable de tu parte para no generar el autodiagnóstico. Es que a veces también se pone de moda el autodiagnóstico. Sí, sí, sí, pero me parece irresponsable. Aparte tenemos un profesional de la salud en la mesa, entonces no vamos a hablar de autodiagnóstico y me parece que o te recomiendo tal cosa. No, no, no, por eso dije me parecía muy responsable de tu parte. Yo venía como recién les contaba, me quedó igual la sensación más en estos momentos donde a veces como tipo se te contracturan un poquitito las articulaciones, venía pedaleando, me sentía como, no va a caer muy simpático, pero mi sensación fue esa y yo quiero ser sincera, como bebé atado. cuando venía pedaleando. ¿Viste cuando le ponen los cositos? ¿Las mochilitas? No, cuando ponen un bebé pequeño en el carrito, pero que ya tiene la agilidad y la movilidad y la, el interés y la intención de explorar y todo, que empieza a tirar sus bracitos para todos lados y le ponen algo, no lo atan. Como que lo contienen. Ah, el cinturón del carrito. El cinturón del carrito, por ejemplo. Pero que queda como con los bracitos así, como que no termina de poder tener un movimiento amplio. Tengo poco carrito, me parece, no me doy cuenta, poco, pero la imaginación, tipo tortuga invertida también. Bueno, una tortuguita invertida me también, porque mejor. Venía como, me sentía que era como, tenía poca movilidad en los brazos, o sea, la cosa la tira de la mochila, que ya no da más, y la voy cosiendo y cosiendo y cosiendo, y cada vez más cortita, y sentía como que tenía todo, más toda la ropa, sentía como que tenía muy cortito ahí. Y poca movilidad, me sentía como, era una sensación como extraña, tipo de atadura o de tortuga invertida también me gusta. Igual rescatemos a las tortugas, les mandamos un beso enorme porque están en extinción, ya no se puede tener. Esto es de otra época el comentario, o sea, no debería ser doméstica, ¿no? Tener la tortuga invertida en casa, jugar con la tortuga invertida, era horrible. La imagen es... No es del bien. No, porque tener la imagen de la imagen. Exacto, es una imagen del mal. Desesperar la tortuga. De opresión, ¿no? Es una, claro, pero es una imagen del mal y demás. Eso, las tortugas estaban en peligro de extinción, ya no se puede comercializar nada, que cuidarlas y cuidarlas mucho. Mucho. Pero ahora tengo otra duda, ¿cómo logran darse vuelta? No, necesitan una asistencia y una ayuda. De la misma persona que las puso al revés, pues no se dan vueltas solas. O de otras tortuguitas. O de otras tortuguitas. O de la patita de un gato que le hace así, le pega porque cree que está jugando. O sea, mueve también las patitas y le puede hacer como... Uy. O por ahí el motivo de que el gato justamente le dio vuelta a la tortuga. Exacto. Exacto, puede llegar a suceder. Pero eso no es como con una intención como de un ser humano que da vuelta para ver cómo reacciona. El gato le pegó un... juega. El ser humano juega de una forma extraña, sí, también. Por eso, no es juego. Sería una tortura. Volviendo al tema de cómo pedaleaste, explícame por qué te quedaron tan corta. ¿Qué pasó ahí? Porque esa mochila tiene una cantidad de años y una historia de rescate. Estaba abandonada. Yo le agarré una mochila hermosa con un refuerzo. O sea, se la banca. Pero va sufriendo como sus achaques, pobrecita. Entonces se le cortó un poquito la tira, una tira reforzada, todo. Calza justito, me calzaba justito ahí en la parte de la espalda para no sentir dolor ni nada. Se va rompiendo la tira, entonces, ¿qué voy haciendo? O nudito o la voy cosiendo, pero como se va rompiendo y se le va rompiendo en la parte donde tiene que ir cosida, no la agarro de ahí, la agarro de un cachito más acá, entonces ahí le meto costura para reforzarla, para seguir poniéndole cositas que necesito y... Egresá. ¿Qué sucede? Egresala. Tenemos que trabajar fuertemente en este equipo... El egreso de las tienen cosas. Tienen que egresar. Tenemos un listado de cosas enormes. Te cuento, Nico, y a quienes están del otro lado, Cami, que está hoy operando en lugar de Mary, a quien le mandamos un besote. Estas charcas tienen que laburar el tema de egresar. Pero pará, ya estuve haciendo averiguaciones para ver cuánto, claro. Mira la calza que tengo. La última vez que me compré una mochila cuando iba a séptimo grado en la escuela número 2 José de San Martín. Sí, pero no, tío, no lo de comprar, es como sacarla para que llegue otra, claro. Pero bueno, en el mientras tanto estuve averiguando porque fue como, che, vos que tenés esa mochila, qué linda y reforzada y no sé qué, por dónde la compraste, como para ir tanteando y averiguando. Porque estaba la intención, lo voy a hacer, pero en el mientras tanto tengo que seguir usando. Ya egresé un montón de otras, fue la única. No me voy a traer la mochila grande de viaje, un poco... Entonces en el mientras tanto la voy usando y pasan estas cositas que después quedó como tortuguita invertida cuando voy pedaleando. Otra es repartir los pesos, como entendés, traes... un morral, una riñón, ¿entendés? Como distribuir un poco más y entonces usás una mochila más pequeña. Sí, lo que hice fue una bolsita de tela y una tira para poner algunas cosas, por ejemplo, no sé, ahora tengo que ir a comprar en un rato un tubo de mozzarella, entonces pongo el tubo de mozzarella en el caño, la bolsa en el caño y lo ato. Tal cual, esa es la que va. para... Voy creciendo y algunas cositas voy aprendiendo. Un montón. El tema es eso, como laburemos esto de... Tendríamos que hacer la lista de cosas para egresar, porque tenemos varias. Se me vienen un montón de cosas. Entonces, y ahí ir... ya está, ya se fue. Claro, dale, vos podés. Yo le di el egreso a algo que vos me recomendaste que le dé el egreso. Ya se lo di hace bastante tiempo. Y acá hay otra persona de testigo también. Las botitas le di el egreso. Muy bien. Me cuesta el egreso. No, pero llegó. Me cuesta un es poco, esta, pero... Es la temporada en donde no se podían usar y iban a volver. Entonces era como, ya se tienen que ir. Cuesta, pero bueno, me gusta de poder ir armando el listadito y otro grupo más de autoayuda que tantos tenemos en este programa para, entre unas y otras, decir, bueno, ¿qué es lo que está costando? A mí me está costando largar la mochila. Bueno, a ver, vamos a ayudarte a largar la mochila. ¿A vos qué te está costando? Las calzas que caminan solas, ya las tengo, ya están, estas bailan. ¿Pero esa querés ponerla en el listadito de egreso? Hasta que no se rompan, no. No, bueno, entonces no la querés poner todavía. Pero no quiero que me agarre en la calle, ¿entendés? Como, ya se abrió. Y está. Una cuestión preventiva. ¿Vos, Nico, qué querés poner en el listadito de egreso? Y pilcha, poner el pantalón que tengo puesto ahora, podría ya entrar en egreso. Pasa que uno se encariña con demasiado por ahí con... Con ropas que se siente más cómodo, con, no sé, que lo representan. Pero sí, en cuestiones de outfit, la mitad de mi armario tendría que casi egresar, te diría. Me gusta en un punto, porque de algo que no entendemos cómo terminamos hablando de este tipo de cosas, hay un punto en común, hay un hilo. Este grupo va a funcionar. Porque sí. Es una campaña nueva, todas las campañas que tenemos sin lanzar, Se agrega esta. Si alguien quiere sumar al listadito de egreso y al grupito de autoayuda para poder desprender 900 cositas, se puede comunicar al 1131-260887, que hasta las 11 de la mañana estamos intentando hacer un territorio posible. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 20 de mayo, 10 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Dice que va a estar ligeramente nublado, los delfines están celestes y en esta mañana vamos a meternos de lleno en la columna con Nico Polenta y después llegará Carlita de Ni Una Migrante Menos. Para arrancar con un poco de dulzura, dulce de leche a Selec. A quel point lui manquait les terres de son enfance, la cordillère des Andes, les cocottes en papier, le fumet de la viande, la confiture de lait. Il n'avait pas idée. Dira inconscience à quel point lui coûtait d'être bloqué en France, rejoindre le pays, l'odeur de l'orchidée, le temps n'a pas enfoui, elle dulce de leche. Pour l'ailleurs. dulce de leche. Pas idée, mais c'est sans suffisance. On ne peut qu'imaginer les parcours de l'errance. Le prenant par la main, elle a dit on y est. La famille, les copains, la confiture de lait. C'est ça, être français, j'en doute. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Inicia el juicio en Paraguay contra Laura Villalba. Este 21, 22, 23 y 24 de mayo, en Asunción, Paraguay, se juzgará a Laura Villalba por la causa terrorismo y otros, causa armada para encerrar a la única testigo del doble infanticidio y la desaparición forzada de Lichita. Desde el penal de San Juan Bautista, Misiones, Paraguay, Laura Villalba denunció: estoy recluida desde diciembre del 2020 por ser testigo del doble infanticidio. Soy madre de María Carmen, tía de Lilian Mariana, niñas secuestradas, torturadas y asesinadas por las fuerzas conjuntas del Estado infanticida y terrorista de Paraguay. Soy madre de cuatro niños que nacieron y se crearon en la Argentina y en la actualidad se encuentran en una situación muy difícil, porque además de cargar con mi detención injusta, llevan consigo la muerte de su hermana y prima. Ahora están siendo nuevamente sometidas a una situación de desamparo, desprotección, abandono, violencia a tan chiquitos mis niños que los allanaron violentamente. Hoy se realizará una conferencia de prensa a la 1:00 p.m. en la sede de la CTA Autónoma, ubicada en Bartolomé Mitre 744 de Cava, y a su vez, quienes no puedan acercarse, se invita a participar de manera virtual, solicitando enlace al correo justicia por Lilian y María Carmen @gmail.com. Sanidad convocó a un plan de lucha, asambleas y paros por turno. La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, FATSA, al mando de Héctor Daer, convocó al inicio de un plan de lucha desde hoy lunes con asambleas informativas y paros por turnos en demanda de un inmediato aumento salarial y en repudio a la intransigencia de la patronal. Las asambleas se realizarán en todos los turnos y sectores. Continuarán mañana martes, en tanto el miércoles paralizarán las tareas durante 2 horas por cada turno, el jueves próximo será de 3 horas y el viernes 24 durante 4 horas por turno. En el documento firmado por el Consejo Directivo Nacional de la Federación, la organización sostuvo que el plan de lucha se lanza para conmover la insensata intransigencia empresaria y responsabiliza a las patronales de la salud por los problemas que las protestas ocasionen a la atención de los pacientes. Pero no es imprescindible comprender que sin el salario no hay salud. Córdoba, allanamiento por un escrache. En horas de la tarde del pasado viernes 17 de mayo, la Policía Federal realizó un allanamiento en el domicilio particular de Carlos Rang y Andrea Ferreira, trabajadores afiliados a ATE, en la ciudad de Río Cuarto. La medida la dispuso el juez federal Carlos Ochoa. Se trata de un nuevo acto de amedrentamiento y persecución política contra quienes se enfrentan a quienes gobiernan. Carlos Rang es vocal del Comité Directivo Provincial de ATE Córdoba y su compañera, Andrea Ferreira, es delegada de ATE en el Hospital Regional Río Cuarto. Le secuestraron sus celulares, ya que de manera arbitraria se los relaciona con un escrache al diputado nacional Gutiérrez por haber votado a favor de la ley bases. El acto de amedrentamiento fue repudiado por organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas, quienes denunciaron que es expresión de una orientación represiva por parte de quienes gobiernan. Cabe recordar que en la provincia de Córdoba se inscribe la causa contra 6 luchadores populares, entre ellos los dirigentes del Partido Obrero Soledad Díaz, Emanuel Berardo y Federico Guliani, dirigente de ATCTA Autónoma, quienes fueron judicializados por luchar contra el hambre y la miseria. Y nos vamos a Misiones. Bullrich envió a 200 gendarmes y organiza un comité de crisis ante las protestas. Aumento salarial ya, exigen docentes y trabajadores de la salud y también estatales que desde hace semanas realizan paros, cortes de calles, de rutas y marchas en varias localidades de la provincia, tales como Alcázar, Monte Carlos, Pasaje Victoria, Candelaria, Oberá, Cerro Azul y Zona Capital. Los trabajadores de la provincia advierten que para que sus sueldos cubran la canasta básica se requiere un aumento salarial superior al 100%, una cifra que desde el gobierno de Hugo Passalacqua están lejos de ofrecer. En las últimas horas se sumó a la protesta la policía local, que incluso resolvió tomar el comando radioeléctrico. En respuesta, las autoridades del Ejecutivo y la provincia ordenaron su desalojo y se pidió la colaboración incluso de gendarmería. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, anunció la convocatoria a un comité de crisis. Sin embargo, sobre el reclamo que origina esta situación, que es la necesidad urgente de un aumento salarial, nadie dice nada. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana, 10 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 16 grados para el día de hoy, una presión de 1018.2 hectopascales, visibilidad de 10 kilómetros, los delfines están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Y después de escuchar esta catarata de noticias, vamos a escuchar a alguien que canta todo mal, que se llama María Basso.

¿Vos podés hablar cuando llorás? Porque todo este año voy a ser feliz. ¡Claro! ¿O qué te pensabas? ¿Que este programa de radio era una puerta dimensional? La sanación política implica meternos profundamente, de manera personal y consciente, voluntariamente, a removernos aquello que nos ha construido el sistema patriarcal. Es una sabiduría ahí acumulada, pero el sistema patriarcal ha tenido mucho poder para desmemorizar los cuerpos. Si me voy y me pago un masaje, ese es algo muy paliativo. Algo pero muy paliativo. Cuidado, está quedando también despolitizado. Treinta y siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 5 de mayo. Nosotras ya nos estamos acomodando. Estamos... Es 20. ¿Y qué dije yo? 5, porque vi el 5 y hice ahí como una asociación. Perdón. Nos estamos acomodando para no estar tan desorientadas, para poder conectar en la mente con el cuerpo, para poder bajar un poquitito, aflojarnos. Si tenés un gato cerca, agarralo, ponételo en el pecho que te ronronee. Y le vamos a dar nuevamente la bienvenida a Nico Polenta. ¿Qué tal? Buen día, ahora formalmente. Buen día, Nico. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Qué nos traes hoy para poder hacer esta conexión y no estar tan dispersas? Voy a levantar la sugerencia que me hiciste la columna pasada, que era tratar de ponerle un poco nombre propio a la sintomatología, digamos, ¿no? Como la aparición de estos estados de vulnerabilidad o de enfermedad que podemos ir atravesando, ¿no? a lo largo de nuestra vida. Y tratar de esto, como de ponerle un poco, catalogarlo de alguna manera, de acuerdo a qué tipo de síntomas sean. Tarea no sencilla, cuando me fui como tratando de hacer la columna, dije, bueno, ¿por qué dije que sí a esta tarea? Porque bueno, hay que entender que cada cuerpo, cada persona es diferente, cada historia va a ser diferente, entonces una misma sintomatología va a tener que ver con distintas cosas. O sea, no es tan lineal que un problema, por ejemplo, del tema digestivo, responda siempre a la misma emocionalidad o a los mismos conflictos. Y de ahí el carácter, ¿no?, individual de cada uno. Para introducir voy a arrancar con un apartado de un libro de reflexología de las hermanas Chartés, que son la hermana Juana Catín es una de las que creó un método o un mapa reflexológico, ¿sí?, un mapa de reflexología, y en su libro habla sobre la enfermedad, y les voy a leer el siguiente fragmento y a partir de ahí vamos a iniciar. Y dice de la siguiente manera: la buena salud es consecuencia de la integral armonía entre las diversas partes del cuerpo como un todo y de este con la mente. Es imprescindible que toda persona mantenga unidad y equilibrio en todos los niveles de su personalidad. Innumerables causalidades conocidas y desconocidas contribuyen a deteriorar nuestra natural estabilidad vital y sobrevienen las enfermedades graves o leves. No siempre, sin embargo, el hombre puede prevenir sus causas. Aún poniendo en acción un ritmo de vida equilibrado y sereno, contando con una existencia sana y contacto con la naturaleza, sin descuidar la convivencia armónica y feliz, una actitud positiva y entusiasta frente a la vida y un sinfín de preocupaciones, aún así, a pesar de todas las prevenciones, las enfermedades hacen su aparición en nuestra vida con una realidad ineludible, consecuencia inevitable de nuestra caducidad y limitación. Estamos metidos y formamos parte de una naturaleza contingente y precaria en la que el sufrimiento, la enfermedad y la muerte integran la esencia humana. Es así, y lo que es así hay que asumirlo como normal. O sea, ¿nos enfermaremos? ¿Sería? Exactamente. Para entender, digamos, un cuerpo saludable, hay que entender que la enfermedad también forma parte de la vida. Y estos enfoques por ahí lo que buscan es no victimizarse frente a la enfermedad, sino entender de que la enfermedad viene a enseñarnos algo, viene a mostrarnos algo y viene a como a expresarse en el cuerpo una falla o una ausencia o algo que no tomamos como propio, ¿no? En alguna columna habíamos hablado del concepto de sombra, que toda esta energía, todas estas cuestiones o situaciones que forman parte de nuestra vida, pero que nosotros no podemos asumirlas como propias, y es como que la sombra justamente nos persigue. Bueno, la enfermedad es como la materialización, como el reflejo en nuestro cuerpo de estos fragmentos de sombra. Entonces esto, como que la enfermedad va a venir a mostrarnos cosas, y hay que entender no como un síntoma aislado, o sea, desde Occidente, digamos, ¿no? La atención de la enfermedad, que también es lo que a veces hemos hablado, como no se atiende la salud, sino se atiende la enfermedad, es como que partimos desde un síntoma y de ahí vamos hacia atrás, o tratamos de anular ese síntoma bajo los recursos que tengamos y como sea, sin entender como el trasfondo y el porqué y del de dónde viene. En cambio, en Oriente, justamente se hace todo lo contrario, como tratar de entender la raíz del problema y de dónde viene todo este conflicto para que el cuerpo exprese en los distintos órganos o las distintas funciones una alteración para mostrarnos algo. Retomando también con lo que hablamos en la columna anterior, ¿no? De los chakras, ¿no? Repasando rápidamente, 7 chakras, habíamos como subdividido o dividido en 2 grandes grupos, los chakras inferiores, que era el chakra raíz, que está a la altura del coxis, del huesito dulce, el chakra sacro, a la altura del hueso homónimo, y el plexo solar, a la altura de la boca del estómago. Esos eran chakras inferiores que tienen que ver con la conexión con la tierra, la conexión con este plano, y la conexión con nuestro ser individual, ¿no? No pensándolo en una cuestión colectiva, sino de nuestro ser, nuestro yo, nuestro ser esto individual y diferente del otro. Y los chakras, teníamos un chakra que era el cardíaco, que era como la transición entre esta unión de lo terrenal con lo más universal, ¿no? Con los chakras superiores, que, bueno, chakra cardíaco, la altura del corazón, y los chakras superiores, garganta, la altura de la nuez de Adán, en el medio de la garganta, tercer ojo entre las dos cejas, y el chakra de la coronilla bien arriba, a la altura del hueso esfenoides, que, bueno, parte del cráneo. Y esos chakras tienen que ver ya con más la idea del nosotros, pero como un ser colectivo y incorporado a un ecosistema, a un medio, a un contexto. No pensándonos desde lo individual, sino desde que formamos parte de algo más grande. Entonces las alteraciones, si podemos, llamemos disfunciones o alteraciones como para no entrar en el nombre de enfermedad, podemos también como dividirlo, si tiene que ver más con chakras inferiores que tengan que ver con nuestro ser individual, o tiene que ver con chakras superiores que tiene que ver con lo colectivo. Claro, pienso por ahí el acompañamiento que venimos haciendo, no sé, a comunidades que están en territorio fumigados, o mismo personal del subte que denuncia, ¿no? Que están inhalando asbesto y cómo eso genera sintomatologías, enfermedades crónicas, ¿no? Como que en esa conexión con el universo, también nuestras intervenciones sobre el universo terminan como, ¿no? Como perjudicando y dañando nuestros organismos. Y casualmente, que muchas veces ponen pueblo fumigado, ¿no? Con mucho problema respiratorio. Lo respiratorio tiene que ver con una energía más universal, o más que tenga que ver con justamente con lo colectivo, en el sentido de la naturaleza en sí, ¿no? Como, como la persona propia, ¿no? Como con una energía más superior, digamos, y esto, el accionar por hábitos, por lo que demanda el sistema y demás, como trae consecuencias también en un área específica como puede ser lo respiratorio, ¿no? También el cuerpo ahí en ese sentido es como muy consecuente en qué es lo que expresa, cuándo lo expresa, cómo lo expresa, ¿no? Poniendo otro ejemplo, como ahí sigue, como partiendo desde el síntoma en sí, ¿no? Cuestiones por ahí digestivas, típico, acidez, colon irritable, constipación o diarrea, tiene que ver con energía baja, con energía que va hacia la tierra y que representa justamente esos chakras, y por ahí problemas respiratorios, cardíacos, ¿no? Temas de corazón o de salud mental inclusive, que tiene que ver con energía bien de la coronilla, es más con cuestiones que tienen que ver no con, de vuelta, no con nosotros individual, Y también hablando en función del tiempo, ¿no? Los chakras más inferiores tienen que ver por ahí con el aquí y ahora, con el presente, con lo que nos pasa en este plano, en este momento, y los chakras más superiores por ahí con una energía que tenga que ver más con el pasado y con el futuro. Uno por ahí asume como el tiempo de manera lineal, puede sonar medio loco esto, ¿no? Pero como que se encadena pasado, presente y futuro de una manera sincrónica, y en realidad el tiempo es como circular, ¿no? El futuro y el presente y el pasado se van a ir entrelazando constantemente todo el tiempo. Está buenísimo que traigas eso, porque a veces se divide un poco, ¿no? Como, bueno, salud mental por un lado y cuestiones físicas como desde un lugar más orgánico, biológico, digamos, ¿no? Y recién te escuchaba y lo pensaba, en salud mental se habla mucho en relación desde una óptica y una mirada de salud mental comunitaria, ¿no? De la manicomialización de crisis y periodos críticos, ¿no? Entonces, como para romper un poco con los diagnósticos, no es tal cosa, sino está atravesando una crisis y un periodo crítico, que, bueno, con una base, digamos, o sea, puede esa crisis ser más profunda, ¿no? O más duradera o no, y cómo se logra salir de eso justamente en prácticas y comunitarias y en base a la inclusión, la contención, más que nada social y ese acompañamiento que pueda tener esa persona. Digo esto como bueno, a veces en determinados pueblos fumigados, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, no podemos evitar, ¿qué hacemos? ¿No respiramos? No, sí, respirás un ambiente y un contexto que está todo contaminado, pero como, sin embargo, a algunas personas se les manifiesta de una forma más cruda y a otras no. Entonces, como decís, ¿Cómo haces esa explicación? ¿Por qué a una persona se le desencadena una enfermedad terminal y otra que vive en el mismo lugar transita esa crisis de una manera más saludable? Sí, ahí creo que también la justificación del cómo responde cada cuerpo. El sistema, digamos, la hegemonía u occidente lo plantea desde el gran campo de la herencia, ¿no? De los genes, o de cómo, bueno, uno expresa una cosa u otra, y no tiene como una justificación más concreta de fondo. En cambio, por ahí más las medicinas de Oriente, ahí sí hablan de otra energía que no está presente en este plano, y que viene de atrás, en esta como correlación, en esta interacción del tiempo, ¿no? De lo pasado, de lo futuro, del presente, como esto, cuando uno habla de historia o de vidas pasadas, tiene un porqué. O sea, nuestra personalidad hoy que manifestamos en este plano tiene una justificación, no es todo culpa a nuestros padres, ¿no? Como sí. Esa idea de, bueno, son patrones adquiridos o formas de educación, que en parte sí tiene que ver obviamente con eso, pero con una energía que también viene desde otro lado, que no es del campo de lo racional. Porque si no, en este ejemplo, como decís, Vani, todo un pueblo fumigado tendría que responder de la misma manera porque está bajo los mismos efectos del mismo agrotóxico. Uh-huh. Y por lo general puede que tengan que ver con los mismos hábitos inclusive de vida, o sea, condiciones de hogar similares, hábitos alimenticios similares, la dinámica de los pueblos en sí, digo, no tiene tanta variación, digamos, ¿no? Como puede ser una gran ciudad. Y sin embargo, no todos los casos son de la misma manera, o no todas las personas enferman. Por ahí, bueno, es entender de que esto que planteamos acá, digamos, esta teoría, porque no deja de ser como medio una teoría, a las prácticas actuales, muchas veces como también, a veces que yo por lo menos siento que queda como muy enmarcado en un contexto teórico, porque hay un montón de hábitos o de prácticas que hace 50 años no se llevaban adelante, y las repercusiones son distintas. Aunque, bueno, también de acá como hacia futuro también no sabemos qué es lo que va a venir. Entonces se puede como medio revertir la situación. Uno, si lo ve fríamente a cómo tenemos los mecanismos de producción, de alimentación, etcétera, etcétera, en cualquier ámbito, ¿no? Es como ve un panorama medio negro. Y la especie tiene que evolucionar de alguna manera, tiene que seguir para adelante, digamos, ¿no? Pero bueno, es como volviendo un poco, entender esto, como los chakras superiores e inferiores y la sintomatología con respecto a los distintos chakras, ¿no? De vuelta, lo que tiene que ver con, por ahí, chakra raíz, sacro y plexo solar, hablamos de la individualidad, ¿no? Hablamos del aquí y ahora o del presente, hablamos del desarrollo de nuestra propia persona. Entonces, si hay alguna sintomatología que aparece con reiteración, como puede ser colon irritable, distensión abdominal después de una comida, acidez, infecciones urinarias, van a marcar distinta energía o desequilibrio de distinta energía, pero que tiene que ver con nuestro ser individual. Y sintomatología como puede ser algún problema cardiovascular, respiratorio, respiratorio, algún problema metabólico, va a hablar ya más de como un ámbito más colectivo, preocupaciones que no tienen que ver específicamente con nuestra actividad, con nuestro desarrollo en la actualidad, sino con por ahí vivencias, ¿no? Con historias vividas que generan ese desequilibrio, o con miedo, con incertidumbre hacia lo que puede venir más adelante. Entonces, que está bueno poder como, a grandes rasgos, decir, bueno, este síntoma. Y ahí lo que, como retomando también cosas que hablábamos en columnas anteriores, del primer observador, cómo tiene que ser uno, y la sinceridad de que, en qué estoy pensando yo para que el cuerpo venga y hable de esa manera. ¿No? Porque uno, cuando uno va al médico, no le cuenta de que, o sí hay ciertas preguntas de orden formal, si se quiere, que tiene que ver, bueno, datos personales, uno dónde vive, con quién vive, que a veces entran en el análisis del estado de salud y otras veces no. No es lo mismo una persona que viva en un pueblo fumigado o una persona que vive en un edificio con 50 departamentos. ¿No? Si vive solo o vive con un núcleo familiar, si es propietario o si alquila, digo, como no hay ciertas, siempre distintas preocupaciones que no van a correr la balanza más por un lado o para otro. Y ahí es donde uno tiene que ser sincero con uno mismo, con qué es lo que me preocupa, qué es lo que le tengo miedo, cómo me relaciono con emociones del carácter de la responsabilidad, la tolerancia, que van a hacer que esos elementos estén más equilibrados o desequilibrados, ¿no? Uno viene ya con una información previa que tiene que ver sí con los elementos, como hemos hablado también en otras oportunidades, que nuestra personalidad va a estar más marcada o más asociada a un elemento u a otro, por ende a un chakra u a otro. Personas que se concentren en el plexo solar, por ejemplo, que es en la boca del estómago, tiene que ver con la relación con lo material, con el desarrollo económico, con el ego. Entonces esa persona por ahí no va a estar tan predispuesta, si se quiere, a entender qué es lo que le pasa al otro, ¿no? Y por ahí uno de los síntomas que puede aparecer son la acidez, que tal vez no tiene que ver con sus hábitos alimenticios, sino con a esto no me lo estoy digiriendo porque no lo puedo controlar, o porque hay otro que viene y me da órdenes a mí, ¿no? Como que siempre hay que contextualizar los síntomas en la vida particular de cada uno. Se me viene la palabra aceptación en un punto, ¿no? Como digo, qué importante seguir machacando en esta mirada. En ciudades también como estas, donde no nos damos tampoco el tiempo, la temporalidad lo hemos hablado mil veces, ¿no? Como todo lo que implica y lo importante que es y lo subjetivo también que es, y en ciudades grandes donde tenés esa posibilidad de tapar fácilmente, ¿no? En realidad, según tu manera de ser, puedes estar en el medio del monte y también tapar tus emociones. Pero como en las metrópolis, con este caos y con este ritmo, es mucho más fácil tapar y no aceptar eso que está pasando. E ir y recurrir a esta medicina más hegemónica, donde sigue tapando ese síntoma y no se para y no se da el tiempo tampoco a pensar en esto, a ver, en la singularidad, en la emoción, en qué es lo que te pasa que repercute acá o allá. Es una concepción totalmente diferente de mirar. Y eso que decís, la aceptación, ¿no? Como esos términos por ahí tienen más un orden de chakras superiores o de chakras inferiores. O sea, la aceptación, cuando uno dice, bueno, aceptación, tiene que aceptar una realidad, tiene que aceptar una persona, tiene que aceptar situaciones que va atravesando, que tiene que ver con un campo por ahí más espiritual, ¿no? Con decir, bueno, ya va, se corre lo que yo puedo hacer, más allá de que uno tiene injerencia, ¿no? Como que nuestro destino, si bien está marcado, digo, después uno toma decisiones para que vaya por un cauce u otro, pero la aceptación tiene que ver con un orden por ahí esto más superior, de entender de que, bueno, hay variables que voy a poder manejar y otras que no. Y es lo que tengo que atravesar y es lo que tengo que aprender a partir de ahí, ¿no? No nos quedamos solamente en o la victimización o la resignación, o ¿no? La resignación, exacto, que por ahí nos conectan más eso, de vuelta, lo individual. Inclusive como, bueno, corporalmente, cuando una persona está más arriba o más abajo, o sea, quien está más en tierra es como más una postura como de cierre, mira hacia abajo, la visión está direccionada hacia el suelo. Y por ahí una persona más volada, más, no sé si la palabra es libre, pero como más conectado con el entorno, es como que ya va más, mira de otra manera, mira hacia arriba, es como, no, por ahí es más disperso, no tan esquemático. Y hay un montón de información también que viene corporalmente, ¿no? Porque cuando uno hace cualquier tipo de terapia, la consulta no es solamente lo que dice, sino la información, ¿no? que expresa no verbalmente, pero sobre todo por ahí estos conceptos o estos puntos, cómo nos relacionamos con eso y lo que nos va a marcar cierto camino. Un montón. No, más que nada también pienso en lo importante de ampliar y correr un poco, ¿no? Ese rol hegemónico, como decía Vani, de bueno, voy al consultorio por esta duda y me llevo este blister, ¿no? Entonces, ampliar esto, los distintos puntos de vista, como bueno, esto es una opción, pero tenemos un montón de opciones más que entrelazan, se articulan y que me permite como analizar de manera más completa y no tomar la única decisión de bueno, tomo cada 8 horas. ¿No? Como empezar a sumar estas herramientas, estas teorías, estos puntos de vista, para poder también tomar una decisión de cómo me cuido, cómo gestiono mi cuerpo, mi salud, cómo voy a empezar a trabajar desde otra manera con mi cuerpo y un cuerpo, ¿no? Una grupalidad, porque pues también es esa idea, una vez que te atraviesa, como decía Vani, lo de la salud comunitaria, va de la mano de esto, ¿no? Es como, no es un uno a uno, une, o sea, es colectivo, es una grupalidad, empezar una salud social, comunitaria. Sí, y también pienso y vuelvo al tiempo, más allá de que por ahí hay personas que confían en la medicina hegemónica y que quieren seguir en esa línea. Creo que igual hablar de esto sirve para tomar esa conciencia de, bueno, voy y cuál es mi parte, ¿no? O sea, el saber lo tengo yo porque me está pasando a mí. Entonces, ¿de qué manera poder comunicar lo que me sucede? Posicionarse con lo difícil que es dentro del sistema de salud, che, no me esté fletando, porque cuántas veces de repente decís fui y no me dijo nada, o salí con más dudas de la que entré, o me dio esto y bueno, ¿y por qué? No sé, no me explicó nada. Entonces, ¿cómo también comunicar y transmitir de ese derecho a tener ese tiempo para, dentro del consultorio, poder compartir y intercambiar qué es lo que me pasa y qué es lo que me aconsejás que haga en un punto, ¿no? Como para tener esa conciencia, porque si no es esto que decimos, es tapar y eso después vuelve a aparecer o empeora, nunca se va. Sí, y cómo, o sea, porque ahí sería de vuelta como ir primero atacar el síntoma, ¿no? Como que es lo que plantean. Está bien que esto no es con la idea de reemplazar ninguna consulta, ni mucho menos, sino es como decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer previo para no llegar a ese punto? Los distintos chakras van a tener que ver con la energía de distintas sensaciones, emociones, que es lo que venimos diciendo, y cómo uno puede estimular desde ahí. Por ejemplo, no sé, el chakra sacro, ¿no? Que tiene que ver por ahí con la gestación, con la reproducción, con la creación, no es solamente con la sexualidad, ¿no? Porque los órganos sexuales están a esa altura. Entonces, una disfunción que puede ser por una infección urinaria, un quiste en un riñón o un tema renal que tiene que ver con la misma energía también, es decir, bueno, está este síntoma, pero ¿cómo estimulo yo la energía que resulta positiva ahí? Mm. O sea, que puede ser por la sexualidad misma, o sea, por el derecho al disfrute de nuestro propio cuerpo, el entendernos nosotros como, como aceptándonos nuestro propio cuerpo, como el desarrollo de una actividad personal que estimule nuestra creatividad, que puede ser por, de forma recreativa o laboral, y eso también está estimulando esa energía. Entonces, tío, si uno puede como darle lugar a ese desarrollo de cada energía de cada uno de los chakras, seguramente que la enfermedad no llegue con tanta virulencia. Y ahí en cuanto a la concepción de la salud comunitaria, digo, siempre se parte de uno para poder generar el colectivo. Pero tenemos que estar como muy presentes en uno también. Y para poder entender, digo, cómo colectivamente, cómo repercute, ¿no?, la salud en este caso. Y esto, tengo que entender yo cuál es mi accionar, cuáles son las tomas de mis propias decisiones, y para poder ponerme en la posición de otra persona que tiene otra historia, que tiene otra vida, poder comprenderlo, poder acompañarlo, no juzgarlo, que muchas veces también es lo que hablamos acá, tenemos como mucho poder de prejuzgar, que es un poco también lo que pasa en el sistema, digamos, como antes de preguntarte de dónde venís, de cuál es tu historia, ya hay un preconcepto de la enfermedad que vos estás cursando, digamos. ¿Cuál? Por parte del profesional, digamos, ¿no? Sí, entonces, más una mirada de manual y de libro, y no desde el entorno en esto que planteamos, o sea, de la singularidad en términos de tenés un entorno, vivís de una manera, te pasaron tal cosas, entonces lo que para el manual es lo mismo para miles y miles de personas, para el ámbito comunitario es único, es propio. Sí, las enfermedades, a lo que iba a ponerle esto, no sé, la EPOC, que no es un problema respiratorio, bueno, son todos fumadores, y por ahí no necesariamente, está bien que el hábito va a ser, obviamente, al estado de ese sistema, pero por ahí tiene que ver con otra cosa, no solamente o específicamente con el cigarrillo, o no sé, otro tema, o otro ejemplo, problema de tensión arterial, de presión arterial, a todos le sacan la sal. Y voy a decir, bueno, esa no es la solución, porque hace 15 años está medicado contra la presión arterial, y sin embargo hace 15 que no come con sal, y sin embargo no hay una diferencia ahí, digamos, ¿no? Es como corrernos de vuelta, por eso digo, es como hay se prejuzga ya a ciertos estados que tienen que ver específicamente con eso. Uh-huh. Y bueno, es como el desafío es poder cambiar como la mirada, para entender por qué el cuerpo y cómo es esto, cómo nuestras acciones van a repercutir en el entorno y el entorno que estamos viviendo, que estamos atravesando. Digo, también somos parte de eso por nuestras propias decisiones. Digamos, vivimos en la ciudad porque, bueno, es lo que nos toca, pero también porque elegimos vivir acá. Digamos, y eso trae sus consecuencias. Uh-huh. Bueno. Ahí estamos. Justo a las tres personas que nos mudamos, bueno, o sea, como tranquilamente, ¿qué hago? ¿Armo la valija y me vuelvo? ¿Me vuelvo al mar? ¿Nos volvemos? No, tengamos más registro de nuestra corporalidad y nuestra manifestación corporal. Gracias, Nico, por haberte acercado a los estudios tribales. Un placer. We'll be right back.

Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla. Encendida. Un programa con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Hola amigues de FM La Tribu, ¿cómo están? Mi nombre es Olga Epstein, soy cantante de la Empoderada Orquesta Típica, una orquesta transfeminista de tango formada por 19 mujeres. Estamos muy felices de contarles que próximamente vamos a estar presentando oficialmente nuestro primer disco llamado Acá Estamos, que recopila canciones de mujeres lesbianas, personas trans y personas no binarias. La verdad que para nosotras este momento tan complejo, tan oscuro, para la sociedad toda, pero para el arte en particular, consideramos que estamos como en un momento de emergencia cultural. Es momento de juntarnos, de unirnos, de escucharnos, de dar lugar a las voces de las diversidades, de las minorías, y por eso, bueno, los esperamos que vengan, que apoyen este proyecto colectivo, autogestivo, independiente, transfeminista. Así que nada, mil gracias por estar siempre a FM La Tribu y nos estamos viendo en el Conex. ...14 minutos pasan de las de la mañana... ...antes teníamos la cortina de almorzando con Mirta Legrand... ...teníamos ganas de ponerle almorzando con Mirta... ...hay un tema que es cantado y por suerte Meru hizo la reversión... ...encontró este que es la cortina de Mirta Legrand pero con cumbiancha... ...exacto, te distrae un poco menos... ...te distrae un poco menos, a mí igual me encantaba... ...yo me sentía como, y además con los días que estamos acá en la punta de la mesa... ...es como sos la señora... y estamos sumando los martes un pequeño informe, no para reivindicar, sino para estar al tanto. La Delio se está armando su tesis para poder tener el título y trae comentarios de Mirta Legrand en este aspecto que es confuso, que es raro, que se va yendo como más para la izquierda. Se deja ir a la derecha y está yendo más para la izquierda. Lo catalogamos como disparador de análisis, para que no se confunda de que estamos llevando la bandera de Mirta, sino que lo utilizamos como una estrategia que dispare a un análisis un poco más profundo. Claro, sociopolítico. Sociopolítico. Agradecemos muchísimo este audio a las compas de la Empoderada Orquesta Atípica que se están presentando y que nos están dejando un par de entradas para sortear a lo largo de la semana. Así es, el viernes a las 11:05, como suele ser la lluvia de papelitos, se va a estar sorteando un par de entradas para ir a este recital que comentaban las compañeras el viernes 7 de junio a las 8 de la noche en el Conex. Ahí presentan el disco completo. Hemos hecho entrevistas, miren, para quienes nos siguen, recordarán que las entrevistamos y nos enseñaron a usar un grupo de WhatsApp. Ah, sí, con colores de semáforos. Cuando son varias personas las que integran un grupo, la orquesta, la empoderada, lo que tiene son colores. Tipo, bueno, te aparece un rojo, es importante. Verde o amarillo. Entonces, el grupo se organiza por esos colores. Verde, dale, Lía, no lo leas que está todo el tiempo mandando cosas. Claro, sería algo así. El verde puede ser como, no sé, te manda la foto de algo, mira lo que vi en la calle, un cartel, que es una cosa así. De lo como, que está desayunando. Claro, algo de les quiero compartir esto, no es importante. Rojo, alerta, hay que prestar atención. Esas compas, esas mostris organizadísimas, son las que se presentan este viernes 7 a mostrar todo a la producción que tienen. Y es bellísima, hacen principalmente tango, desconstruyen las letras de tango, dan sus propias versiones. Y lo llamativo es la cantidad de compas que están en escena, es una banda de cerca de 20 compañeros. Sí, arrancaron hace varios años juntándose, sí. Y fueron creciendo, así que agradecemos un montón que nos estén dando estas entradas. ¿Bajo qué consigna? ¿Tenemos la consigna? No tenemos consigna, podemos pensar alguna o simplemente un quiero las entradas. ¿Cómo? No, pensemos una consigna. Pensemos consigna. A mí se me viene algo como... Tiene que ver con la grupalidad. Pero que nos cuenten algo atípico, no sé, cómo... Claro, algo así, algo atípico, pero vinculado a lo colectivo, a la... A una anécdota. Bueno, atípica. Ahora la pensamos, pero vayan más o menos imaginándose que va a ir por algo atípico que te haya pasado en tu vida. ¿Qué Exacto. fue lo atípico que te pasó en tu vida estando dentro de una grupalidad, por ejemplo? Entre varias. Entre varias personas. Algo Ahí va, vamos con esa consigna. Ya se de puede ir. Estás en un cumple y cayó Mirta. Y cayó Mirta. ¿Qué? O sea. Y vos atípica. Quedaste como. Lista muero. Para el rayador. Claro. Quienes quieran participar ya se pueden ir comunicando al 11-31-26-0-88-7 o escribirnos a las redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena tanto en Face como en Instagram. Les vamos a estar sorteando las entradas este viernes, así que la consigna queda finalmente es qué cosa típica te pasó dentro de una grupalidad. Exacto, es así. ¿Sabés quién nos mandó un mensaje? Y les cuento, Silvia nos... invito a reflexionar en torno a esto que tenemos que, a la nueva campaña que estamos por lanzar. Sí, de poder soltar cositas. De poder soltar cositas. Y ella proponía, más allá de la ropa, objetos. Y dice, tengo un montón de libros para soltar. ¿Qué me recomiendan? Que vaya y ahí a la ya libre. Está. Allá ya funciona la campaña. Funciona la campaña. Y ahí se puede comunicar con la parte de la libre, de libros usados o con Branch directamente para poder soltar esa cantidad de libros que tiene en su casa. Que no hagan como con tu una amiga. ¿Qué? Que después de eso hizo un tema, no sé si mencionarlo o no, pero es alguien que queremos muchísimo, que es peticita, que tiene rulitos, que juega, camina conmigo, contó de que había prestado un libro enorme que tenía, que lo amaba, se lo prestó una persona de la cual había cierto interés, y cuando va a la casa el libro no se lo devolvía, y cuando va a la casa lo tenía tipo de ladrillo para... nivelar otra cosa. Y es como, ¿qué haces con mi libro? Como, no, bueno, porque tenía una altura importante y eso desencadenó en que se corte la relación ahí y en que haga un tema. Es buenísimo. Te presté el libro, el no tema para que termina sea un taco. Diciendo, devuélvemelo. Y yo nunca entendía por qué era devuélvemelo y era por eso, porque le devuelvan el libro. Es buenísimo. Bueno, es para Silvia, es @lalibrearteylibros. Y ahí se puede contactar con, o cada 15 días escuchar la columna los jueves a las 10 de la mañana. Y ahí ya tenemos las compas de La Libre acá en el estudio para cualquier intercambio. Y punto de encuentro donde esto, ¿ves? Circula. Circula la cosita. Hay cosas que egresan. Otra cosa que circula es un documental que hizo una persona que queremos mucho, que se va a estar presentando este miércoles a las 7 de la tarde en Rivadavia 1261. El documental sobre la tribu y su trayectoria que realizó Maya. Estuvo bastante tiempo acá compartiendo en las mañanas y en las tardes con distintos programas de la tribu, armó un documental que es muy hermoso, lo presentó de una manera más íntima un día de mucha lluvia acá en la radio, y este miércoles a las 7 de la tarde en Rivadavia 1261 se va a estar proyectando nuevamente para aquellas personas que se quieran acercar y verlo. Ahí va, hermoso docu, donde sale la compañera, salimos todos. También hoy va a estar siendo esta conferencia de prensa para apoyar y también informarnos en torno a lo que está sucediendo con la familia Villalba. Nos fuimos al miércoles, pero vuelvo al día de hoy, Vanik, porque me parece importante insistir en toda esta persecución, hostigamiento y criminalización que se viene realizando desde el gobierno de Argentina, pero también en Paraguay, a la familia Villalba. Hoy a las 13 horas se va a estar llevando adelante una conferencia de prensa en la CTA Autónoma. Esto queda en Bartolomé Mitre 744 de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también se puede ver de manera virtual escribiendo a Justicia por Lilian y María Carmen @gmail.com. Justicia por Lilian y María Carmen @gmail.com y te pasan el enlace para poder conectarte. ¿Puedo volver al miércoles? Me encanta, esto es así. Porque El miércoles, como venimos mencionando, Brandon está cumpliendo 19 años. No lo cumple todos los miércoles, sino que lo cumplió en mayo, y durante todo mayo están haciendo distintos eventos. El miércoles está a la miércoles, este miércoles 22 de mayo a las 8 de la noche, con una entrada general de 6.000 pesos, pero ingresen a las redes de Brandon porque hay promos. Va a estar Gaita Neil, va a haber lectura, música y demás, así que quienes quieran amor, visibilidad y respeto pueden acercarse a Brandon, ingresar a las redes, sacar su entradita y disfrutar de una bella mitad de corte de mitad de semana. Sí, reivindicamos la salida de los miércoles. Puedes ir a ver la peli y después te vas a Brandon, eso no cabe duda. Sí, y también acá se va a estar proyectando una película doble función. Eso te iba a decir, no llegas ese mismo día, te vas al otro, el miércoles que le sigue, 29. Así que, miércoles 22 y miércoles 29, porque es una película que se las trae acá en la Tribu Mostra a las 8 de la noche, así que hay doble chance. Si no llegas a una, te vas a ver la otra peli, te vas abrando y te venís más temprano el miércoles 29 para conseguir lugar. Sí, acá no podés decir que no tenés planes. Si te pinta la fiaca es porque querés, no porque no haya opciones para encuentro, abrazos. Charco Arena te ofrece esas cosas, una columna donde te da la posibilidad de reflexionar sobre tu sentir, sobre tu situación, de tener ese registro, de bajar un poquitito, y al bloque siguiente le metió manija y te ofrece 1500 cosas para hacer. Tal cual, va todo. Y sabés que, hablando de monstruos y hacer de todo, ayer estuve, después de hacer de todo, en el festival que se llevó adelante en el Parque de los Andes, organizado por la Asamblea de Vecines Autoconvocades de Escalabrini, Ortiz y Corrientes. Me encontré con compas como Ana Caro, Urracanera, compas de la campaña Fuera Mecorot, distintas organizaciones que estaban ahí dándole visibilidad, compañeras de También Yo Sí Te Creo. Fue una jornada re linda, estuvo hermoso ese festival, que contó con música en vivo del folclore disidente, súper amplia. Y estaba también Lourdes Hidalgo, con quien hemos estado ya hablando semanas atrás, porque hace poquito, hace 15 días precisamente, entraron en estas políticas de limpieza de los espacios al taller clandestino Luis Viale, que no había ingresado nadie, y de pronto operarios, funcionarios de la administración de Jorge Macri entraron como a limpiar el espacio. Lourdes Hidalgo estaba ayer para darle visibilidad a lo que están resistiendo, ¿no? Ahí frente al taller, como armando alarma vecinal para proteger el espacio, para insistir en que sea un espacio de memoria colectiva. Y nos deja una invitación más, que no es para esta semana, es para la próxima, pero como para seguir planificando a largo plazo, les comparto el audio que nos dejaba ayer Lourdes Hidalgo en este festival en Parque Los Andes. Hola, soy Lourdes, sobreviviente del incendio del taller textil de la calle Luis Viale, integrante de la comisión Luis Viale. Este lunes 27 de mayo realizaremos un conversatorio. Participarán familiares, amigas de distintas causas que quedaron impunes. En este mes de mayo se recuerda el Día de las Madres Migrantes, como de Paraguay, Perú, México, Bolivia. Vamos recordando a nuestras compañeras que perdieron la vida, como Juana Vilca, que perdió la vida en el taller textil Luis Viale, y como muchas causas quedaron impunes y sin justicia. Y como también queremos abrazar a todas las mamás, y ese día nos vamos a reunir, y como es el título de nuestro conversatorio, Madres Migrantes, Voces Silenciadas, y pedimos que nos acompañen, y así entre todas y todas nos abracemos y abracemos a las familias que perdieron a sus hijas, a sus madres, a su familia. Estaremos

En la columna del día de hoy, bueno, vamos a estar un poco escuchando una entrevista que se realizó Cari Contreras, que es de las resistencias transindígenas, porque la semana pasada salió un decreto supremo, esto estoy hablando de Perú, del país de Perú, el régimen de Dina Boluarte emitió un decreto supremo, que es el 0009, 2024, que lo que viene a hacer es a declarar a las personas trans travestis como enfermas, yendo en contra de todo lo que ya existe incluso dentro de lo que se declara dentro de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que justo el viernes pasado se cumplía un año más desde aquel 1992 donde quita la tipificación como enfermedad de la homosexualidad y bueno, mientras tanto en Perú este retroceso legal que atenta contra las vidas ni más ni menos de las personas. Y recordemos que Perú se encuentra en este momento en un contexto de dictadura, ¿no? Esta Dina Boluarte no fue elegida popularmente, se toma ese cargo cuando lo destituyen a Castillo, que sí había sido elegido por la mayoría. Entonces están en un contexto de inconstitucionalidad, ¿no? Sí. Una especie de golpe de Estado blando. Sí, algo similar a lo que pasó con Bolivia. Exacto. Sinceramente. Pero además con una situación de ni siquiera representatividad de la población, o sea, cada vez cae más su imagen y en un contexto donde ya desde el año pasado distintas movilizaciones desde las comunidades indígenas, desde otras regiones que no tienen que ver con la capital del Perú, que es Lima, por ejemplo, se han levantado muchísimas movilizaciones, se han hecho incluso recorridos hasta la capital presionando para que, bueno, deje ese cargo, ¿no?, que lo tiene de manera ilegal. Y lo que ha provocado en distintos lugares, por ejemplo en Ayacucho, masacres que todavía siguen en la total impunidad. O la criminalización constante a quienes se organizan. Y ahora el nuevo ataque está siendo directo hacia la comunidad trans travesti. Y en ese sentido el viernes pasado se realizó una movilización en Perú, no solo en Lima, sino que en 15 regiones más, lo cual estuvo muy potente. Y si bien el decreto lo emiten desde el Poder Ejecutivo, acá tiene gran responsabilidad lo que es el Ministerio de Salud, ¿sí? Pero antes de seguir desarrollando, vamos a escuchar a Gaela en primera persona y volvemos. Sin embargo, la dictadura asesina de Dina Boluarte pretende hacernos retroceder a la época de las cavernas. Quiere regresarnos a la época de la Santa Inquisición, sí. ¿No? Así es, quiere regresarnos a las terapias de reconversión y no podemos permitir este tipo de retrocesos. Quienes luchamos por justicia social, por igualdad, tenemos que juntar nuestras voces, incluso más allá de nuestras fronteras. Tenemos que ser capaces de construir una coalición fuerte y sólida a nivel internacional para derribar esta ola antiderechos que está tratando de pisotear nuestros derechos y borrarnos del mapa en todos nuestros países, ¿no? Okay. Yo quiero puntualizar, compañeras, ¿no? Este tema también evidenciando que a pesar del contexto en este país es adverso, porque esta dictadura asesina, no solamente mata, ¿no?, sino que además está copando las instituciones, ¿no? Y a pesar de ese escenario adverso, han intentado desaparecernos del mapa con este decreto transfóbico, y lo único que han logrado es una respuesta firme y contundente desde las organizaciones trans, desde el movimiento LGTBI, desde la sociedad civil, ¿no? Nos metieron dentro de la... nos enterraron bajo la tierra, pero resultamos semilla y estamos germinando un proceso de lucha, no solamente contra este decreto transfóbico, sino también contra toda norma que atente contra los derechos humanos, contra toda norma que atente contra el pueblo, contra toda norma que nos impida acceder a una educación de calidad. No, las personas que nos hemos movilizado ayer no queremos una educación que avale el bullying homofóbico, lesbofóbico, bifóbico, transfóbico, enefóbico en las escuelas. No queremos una educación de calidad, queremos una salud integral, queremos trabajo digno, queremos vivienda digna, queremos el acceso al goce pleno de nuestros derechos. Por eso hemos exigido una vida. no se puede permitir es que en medio de una sociedad democrática los gobiernos pretendan legitimizar los discursos de odio. Totalmente. No se puede permitir que desde el Estado se usen las instituciones para darle un marco legal a la transfobia, uh-huh. porque este es un acto de transfobia estatal, y eso no se puede permitir, compañeros y compañeras. No importa de dónde seas, ¿no?, o dónde te ubiques, este es un hecho que tenemos que rechazar, porque no solamente afecta a las personas trans, ¿no? Patologizar las identidades trans nos coloca en situación de desprotección de manera directa a las personas trans, pero afecta de manera indirecta a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestros barrios. Nos afecta como sociedad, y es la sociedad quien tiene que salir a exigir derechos plenos para todas las personas. No, los derechos de las personas trans no son un asunto que tenemos que pelear solamente las personas trans o los LGTBIs, es un asunto que tenemos que pelear todos, ¿no? No tienes que ser trans para pelear por los derechos trans, uh-huh. como tampoco tienes que ser afro para pelear contra el racismo. Totalmente. Y para luchar por una sociedad en igualdad, ¿no? Termino con esta reflexión, esta intervención, para seguir con consultas si es que las hay, sí. ¿no? Y yo hago un llamado a toda la sociedad en general, a todos los que queremos una sociedad, un país, un mundo más justo, a movilizarnos contra este decreto de urgencia, contra este decreto supremo transfóbico en Perú, así como contra todas las políticas que atenten contra nuestras vidas en todo el mundo, porque esto nos demuestra que los antiderechos no son una amenaza solamente para las mujeres, para las maricas, para las travestis. Los antiderechos son una amenaza real para todos los proyectos de cambio, para todos los proyectos de justicia social, para todos los proyectos democráticos. Son los antiderechos quienes están detrás de los golpes de Estado en varios de nuestros países. Y es necesario evidenciar esto, porque hay muchos compañeritos, sí. ¿no?, dentro de los proyectos de izquierda, dentro de los proyectos socialistas, dentro de los proyectos de cambio, dentro de los proyectos democráticos, que creen que los antiderechos son una amenaza solamente para las mujeres o para las travestis, y la realidad nos demuestra que no solamente son una amenaza para nosotros, para nosotras, para nosotros, sino también para todos los proyectos de cambio. Bueno, y lo escuchamos con mucha claridad, que los antiderechos no solamente vienen por el movimiento feminista y transfeminista, ¿no?, sino que hacen un llamado que, che, compañeritos, sí. como ubíquense en la palmera, porque ya están ocupando espacios de poder, de decisión, con políticas de Estado que lo que hacen es retroceder leyes que todavía falta que se apliquen, ¿no?, que pueden ser en algunos países, como en Argentina, por ejemplo, progresistas, pero que de ahí a la aplicación hay un trecho. Sin embargo, como retroceder en estas medidas es directamente hablar de lo que pasó en Barracas con las tres compañeras tortas asesinadas y una que todavía sigue hospitalizada, ¿no? O, por ejemplo, pienso también en las compañeras migrantes o migrantes que son del colectivo trans travesti, que han venido también huyendo por la violencia de su país de origen, que pasa mucho con las compañeras del Perú que están acá y son migrantas, y que bueno, estos gobiernos de ultraderecha lo que hacen es buscar un chivo expiatorio, y que es muy clara Gaela cuando dice como estos antiderechos están viniendo por cualquier tipo de proyecto que implique cualquier motivo de justicia social, ¿no? O de abarcar más derechos o de aplicarlos. En realidad, cuando existen leyes que pregonan algunos accesos a derechos, pero que bueno, que lo vemos en la realidad que es más difícil su aplicación. Otra situación que ella mencionaba era, bueno, el viernes pasado fue la primer movilización que se hizo de manera contundente en el Perú. Pero también habla de solidarizarse porque estas situaciones pueden pasar también en Argentina, por ejemplo, donde los discursos de odio los vemos no solamente desde que asume Milei, sino ya desde tiempos anteriores, y que también hay complicidades desde el silencio también, ¿no? Como quienes ocupan lugares de poder o de visibilización que tampoco hacen demasiado para esto. Y es un llamado muy fuerte también, que siempre venimos como hablando y criticando estos los espacios mixtos, y que está buenísimo que los compañeros varones también se hagan cargo de esta situación, y que necesitamos que estén también ahí como discutiendo y peleando por ejemplo, no avalar discursos de odios, sin pisar las luchas de las que venimos tratando de reivindicar, ¿no? Es muy grave lo que está pasando en Perú. También Gaela llama, por ejemplo, a que se convoquen en otros países, en las embajadas, para visibilizar, porque este decreto todavía está vigente. El día de la movilización en Perú, desde el Ministerio de Salud, que le dicen allá el MINSA, tuvieron una intención de boicotear la movilización, llamando a una mesa de diálogo muy entre comillas, y que esta mesa de diálogo obviamente que no funcionó, era truchísima. Y en ese sentido, si quieren, escuchamos el audio 3 donde nos cuenta un poquito más. Es muy importante la solidaridad internacional, compañeras. De hecho, estamos aquí muy agradecidos, muy agradecidas, muy agradecidas por las muestras de afecto y de solidaridad que han habido desde distintos territorios del mundo, ¿no? Principalmente en países de la Vía Yala. Y ahí me parece sumamente necesario continuar con la denuncia internacional, con la presión internacional. No es necesario seguir abordando esos temas en distintos medios de comunicación, en las redes sociales, y hacer eco de la denuncia, ¿no? de esta transfobia estatal ejecutado por el gobierno asesino Dina Boluarte, ¿no? Porque este no es un hecho aislado, ¿no? Hay gente que cree que esto es una patinada de gobierno asesino, y no es así, ¿no? Esto responde a un sistema capitalista, extractivista, patriarcal, profundamente transfóbico. Totalmente. Que coloca los cuerpos de las personas trans en situación de precariedad y de violencia, que puede convivir, ¿no?, y justificar las violaciones correctivas hacia bisexuales, hacia hermanas lesbianas, hacia transfemeninas, hacia compas trans de la diversidad de personas trans que existe, ¿no? Y no podemos dejar de evidenciar este sistema capitalista, extractivista y patriarcal, que ha logrado construir una estructura justamente para tratar de colocar dentro de lo legal, ¿no?, estos prejuicios y esta serie de discriminaciones, ¿no? Me parece importante denunciar ese sistema y denunciar este modelo económico neoliberal que coloca nuestras vidas, ¿no?, ligadas a la pobreza, ¿no?, a la precariedad, a la violencia, a situaciones de riesgo. O sea, lo que ha pasado con nuestras hermanas lesbianas en Argentina no es casual, y se repite en Brasil con Mariel Franco, se repite en Perú con varias compañeras trans asesinadas, una de ellas Rubí Ferrer, que el año pasado fue asesinada con más de 30 balazos. O sea, la manera en la que asesinan a las personas LGTBI es sumamente cruel. Es un acto de no solamente discriminación y de violencia, sino que demuestra la necesidad que tenemos en el mundo para poder, ¿no?, construir políticas públicas, normas y leyes que garanticen nuestras vidas, pero también para empujar un cambio de sentidos comunes que nos ayuden a entender como país, como mundo, que los derechos de las personas se respetan, ¿no? Más allá de si nos guste, nos agrada o no nos agrade, no podemos arrebatar la vida a las personas de esa manera. Si el Ministerio de Salud tuviera la intención realmente de tener un diálogo, lo hubiera hecho previo a lanzar ese decreto transfóbico. Y en su defecto, si ahora, en esta etapa, después de que la ha fregado, quiere establecer un diálogo, debería compartir de manera honesta la agenda y decirnos que tiene la intención de armar una mesa de diálogo, porque eso nos permitiría, ¿no?, discutir desde los movimientos LGTBI quiénes son los que nos van a representar, con qué criterios, bajo qué parámetros. Y el acuerdo que tenemos dentro del movimiento social LGTBI es que no vamos a retroceder a nuestro pedido de derogatoria, no vamos a negociar con nuestras vidas, no vamos a negociar con nuestros derechos, y estamos exigiendo de manera firme, a una sola voz, la derogatoria, ¿no?, de este decreto transfóbico, la implementación de el documento actual que clasifica internacionalmente las enfermedades, que es el CIE-11, ¿no? Porque este decreto transfóbico se sustenta en un documento desfasado, se sustenta en el CIE atrasado, en el CIE-10, ¿no? Y por último, estamos reclamando y exigiendo todo lo que nos falta, exigimos aquí en Perú, hermanas, hermanos, hermanes, no hay ley de identidad de género, no hay cupo laboral trans, no hay salud integral trans, no hay ley integral trans, no hay nada de, no hay casi nada que proteja nuestras vidas, y por eso lo estamos peleando. Yo quiero agradecer nuevamente este espacio, quiero agradecer a quienes nos están escuchando, a quienes van a movilizarse, ojalá puedan movilizarse en la embajada de los distintos países, ojalá puedan movilizarse en los consulados, en los legislativos de cada uno de los países, para visibilizar esta denuncia internacional, porque lo que hacen aquí, los antiderechos pueden rebotarlo en otros países, y no podemos. Escuchamos ahí a Gaela. Ella nombra al CIE-10, que es del data del 1992, ¿no? Que justamente sí, tipificado como enfermedad, pero posteriormente, en realidad, en lo que se tendrían que basar nuevas normativas, si se quiere, en el Perú, es a través del CIE-11, que ahí ya no está tipificado. Y bueno, ella cuenta como la intención del Ministerio de Salud de querer reunirse justo el día que están haciendo el plantón en más de 15 regiones del Perú. Y ya como para ir cerrando, también, nada, como repite y lo deja muy claro, ¿no? Como esta situación que puede pasar y que con los antiderechos están no solamente en el poder, sino que también estas situaciones pueden salpicar a otros territorios. Y bueno, esto lo vemos hablando de gobiernos de ultraderecha, pero al mismo tiempo es muy esperemos que no, y hay la situación de alerta inmediata que también tenemos que tener como respuesta, ¿no? Y ella llama que podamos ir a las embajadas o a los consulados, porque de esa manera también se rompe el cerco mediático. Para quienes nos estén escuchando y quieran como seguir información a lo que está pasando en el Perú, porque en Perú está súper candente la situación constantemente, todas las poblaciones originarias también están en situaciones de gravedad. Por ejemplo, ahora no tengo a mano el lugar de la región, ¿no? Pero se declaró a un río como no sé si es como persona, ¿no? Como un bien, no me sale la palabra. Bueno, la cuestión es que es mucho retroceso y persecución y mucho extractivismo. Y después en las ciudades lo que pasa es que, bueno, en la ciudad de Lima la JIT y la movilización es también más difícil de realizarse. Y, no, y lo que más se levanta en todo caso las comunidades, claro, en un momento en donde hubo todo, se militarizó prácticamente todo Lima para que no bajaran comunidades campesinas y originarias hacia la capital, digamos. Eso en los primeros meses de toma de poder de Dina fue feroz la represión, y el día de hoy sigue todo militarizado, sigue, o sea, las represiones son feroces. Sigue todo muy militarizado. También hay una inflación muy alta en Perú, hay mucha crisis económica, la pobreza también ha aumentado. Entonces, quien quieran visibilizar un poquito también lo que está pasando en Perú, pueden hacer siguiendo la página o en redes sociales, que es YKP, igual lo vamos a compartir en las redes sociales de Ni Una Migrante Menos, porque ahí van actualizando constantemente lo que está pasando. Y con lo que está pasando en los distintos territorios del Perú. Y es muy importante esto porque, bueno, los medios hegemónicos, como funcionan en todas partes del mundo, crean un cerco mediático, y si hablan, lo hacen desde un lugar para criminalizar, para deslegitimar, ¿no? Para todo lo que... Totalmente. Así que, bueno, quería mostrar esto desde las compañeras también de Mujeres Migrantes Maltratadas, que en varias ocasiones las hemos sacado acá en la columna de Una Migrante Menos. Compañeras migrantes allá también se acuerpan con las compañeras trans. Incluso la última vez que hablamos con Inés nos comentaba que ellas se articulan, y está bueno porque nuestras comunidades terminan siendo chivos expiatorios de las políticas, de los gobiernos de turno. Así que nada, está como para ponerle atención, y después yo intuyo que va a salir alguna movilización acá en la embajada, porque con todos los países y por Perú también se han hecho muchas movidas, así que ahí para estar atentas, atentos y atentes, porque es urgente también ahí como movilizarnos. Gracias, Carlita, por haberte acercado y traer estas voces, que ahí también algo importante que planteaba, no se trata de momentos puntuales, ¿no? Como esto no solo que es en determinados territorios, sino atenta que van pasando en todos lados, y tampoco tiene que ver con una gestión, más allá de que sea una la que lo lleve a cabo, sino tiene que ver con una construcción. Exacto, y bueno, como para cerrar, ella dice, como no necesitas ser trans para unirte a la lucha, no necesitas ser migrante para ser promigrante, no necesitas ser afro para ser antirracista, así que es urgente como unir luchas, la verdad, y no estar así como diseminadas, sí. No como porque también desgasta eso. Uh-huh. Gracias por haber traído estas voces nuevamente a la tribu. Llegué. Llegaste. Siempre llegas. Ay, sí, bueno, pero presencialmente es distinto. Ya anda Lupita dando vueltas por fuera de los estudios tribales con su compañero humano Petris, a punto de subir a la montaña. Quien conducirá, ¿no?, estas próximas 2 horas hasta la 1 acá en vivo en FM La Tribu. Igual quédense con toda la programación tribal. Carly, es re lindo tenerte otra vez acá con nosotras. Es más lindo feliz cuando cumple, estás en carne y hueso. ¡Feliz cumple, Juli! Ay, gracias. Atrasado, pero me encanta. Sí, le dura como una semana. Ay, me encanta, entera, me encanta. Me encantan los festejos largos. Y voy con el cumple a donde estés. Es bueno. No sé, vos decime, yo me agendo. Estoy haciendo un cumple itinerante. Voy con el cumple. Me encanta. Es bueno, buena esa. Tengo una latita de cerveza. No, mentira. Pero ya se puede. Ya a las 11 de la mañana ya estaré en hora. ¿O no? Ampliaremos. Ahí nos vamos despidiendo de esta mañana. Quédense con el aire de la tribu, que ya está Petri, llega a la montaña. Gracias, Cami, por la operación técnica. Abrazote a Mary a la distancia, que mañana ya estaremos por aquí, porque mañana volvemos. Mañana volvemos, y antes también le mandamos un besote enorme a Agus Aria, compañera de este programa, que está arrancando por nuevos territorios. Así es, nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha, chacha